Walter Miranda, domingo a las 15, por Nacional, la radio pública. Fin, espacio publicitario. Es primavera. Estás en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10, en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente que está escuchando la radio pública, la Radio Nacional, aquí en la provincia de Mendoza y sus alrededores, y también aquellos que nos escuchan a través de la web, por internet, y los saludamos a todos. Después vamos a personalizar un poco los saludos, porque algunos nos dicen, che, saludame por la radio, en fin. ¿Cómo le va, Carlos Buch, Gloria? Pero anda? Muy buena, ¿cómo le va, Gloria? ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan nuestros compañeros de la consola de sonidos? Acá estamos, Cristian Cía, desgranando hoy este domingo. Parece que está duro, ¿no? Empezar. Cuando uno tiene sueño, trata de utilizar las mejores palabras. Con una hermosa claras. Invitada. Una hermosa invitada. Preséntela, a ver. Bueno, vamos a presentar a Vanessa Muñoz, que nos viene a contar sobre un evento con el tema de las cooperativas escolares. Algo excelente. Que es una iniciativa, algo que se está fomentando, que uh-huh. es muy interesante. Bien. Porque rescata valores, uh-huh. rescata todo el tema del trabajo más colegializado de, uh-huh. y más cooperativo. Uh-huh. Así que es algo que nos va a interesar y que podemos asistir al evento que ella está promocionando. Bueno. Pero antes de esto quiero recordar un número, 156-51 5522. Eso es para mensajes. Para de mensajes texto. De texto. Bueno. ¿Sabe quién nos acompaña en el departamento de prensa hoy? ¿Quién nos acompaña? Victoria Lupu. La puesta en el aire, musicalización y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y lo escuchan las demás personas acá en Mendoza, Cristian Cía, que es nuestro operador, a quien saludamos y le vamos a pedir un poquito de música y ya volvemos. Pra gente se amar de novo, mimar você nas quatro estações. Que romântico, não? Você é o amor em meu coração. Que romântico. Ai, ai, ai, ai. Esse portuñol casi va a ser. Me hace acordar a nuestras idas para Brasil, ¿no? Esa música brasilera, linda, la bossa nova. Bueno, ¿cómo estás, Vanessa? Bueno, hola, buen día, Juanjo. Hola, Carlos. Hola, Gloria. Vale. Un gusto estar con ustedes. Vanessa nos va a acompañar todo el programa y ahora vamos a escuchar a Carlos que nos viene con una teoría, ¿no? No es teoría. Esto sucede en la práctica absurda de la realidad. Nos vamos a referir específicamente a esa forma que tienen algunos países de sancionar a otros. Bien. ¿Sí? A través de medidas económicas. Bien, bien. Estamos hablando más específicamente las sanciones que Estados Unidos, junto con la Unión Europea, les dije bien, no lo dije bien, le han infringido. Sale medio ruso. Bueno, ay, van a pensar que somos de la KGB, que está disuelta ya. Las sanciones económicas que impuso Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, Rusia automáticamente puso contramedidas. Bien. Y el prejuicio económico, psicológico y moral que ha sufrido Europa por la gracia de aplicar esta medida son terroríficos para los europeos, ¿sí? A pesar de que las pérdidas más evidentes por las contramedidas de Rusia, el mayor impacto negativo es para otro importante sector de la Unión Europea. ¿Se acuerda que nos habían hablado de que el sector exportador agrícola era el perjudicado? Pero claro, sí. Si cierran la frontera se te pudren los tomates. Tomates, las papas, los, todo eso que iba a parar a Rusia, que es un mercado interesante. La uva, todo lo agrícola. Bueno, no es lo agrícola lo más rentable que ha perdido Europa, sino el área de la industria, básicamente la industria petrolera y la tecnología. ¿Quién es de los más perjudicados? Y acá viene la vuelta de tuerca. Alemania. Las pérdidas de ingresos fuerza en los sectores principales de Alemania. Porque cuando se arma rápidamente la Unión Europea, a los países se les designa. A cada uno le toca un papel en el juego. ¿Sí? A España era el turismo, a Portugal era la uva y la aceituna, a Francia eran los vinos, y Alemania, que no era tonta, se quedó con la mejor parte, la industria pesada y la tecnología. Bien, resulta que Alemania, su industria pesada y su tecnología, el mayor comprador son los otros países. O sea, todo funciona si andan todos bien, ¿sí? Andan todos bien. Rusia Alemania ha perdido el 26% de las exportaciones porque Rusia dijo, bueno, muchachos, no le compramos más. Putin, por otro lado, dice que las sanciones que Occidente impone sobre Rusia no solamente la perjudican, sino también le dan ciertas ventajas. ¿Qué ha pasado en Rusia? Han cerrado la frontera, evidentemente, y se han puesto ellos a la famosa fabricación por sustitución de importaciones. O le han comprado a los chinos. Si hoy Alemania se ha dado cuenta, Berlín está desesperado para ver qué hacen, y no están esperando la oportunidad de revisar unas sanciones económicas que pudieron, mire lo que dice Berlín, pudieron haber sido tomadas contra su voluntad y bajo la presión de Estados Unidos. Lo dicen estos caraduras, dicen esas cosas. Bueno, pobre, o sea que cuando les duele el bolsillo, pobre comenzamos Merkel a ser más reflexivos. Exactamente. Entonces están viendo cómo zafan de la situación. Esta situación es compleja hasta inclusive, ¿se acuerdan al famoso ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger? ¿Quién no lo recuerda, Kissinger? Se recuerda por dos situaciones. Tiene que ser muy joven para no recordar. ¿Se acuerda? Hoy ha cumplido 91 años Kissinger. ¿Viste? Y aparece nuevamente en el ruedo, porque si hay algo que está desenfocado es Estados Unidos a nivel internacional, es evidente. Kissinger fue secretario de Estado de Nixon y de Ford, Henry Ford. Henry Kissinger. Bueno, dejamos la nota porque me perdí. ¡Ah! Kissinger ha salido nuevamente al ruedo y dice cosas tan pesadas como esta. Si Occidente quiere ser honesto, tiene que reconocer que ha cometido un error. Europa y Estados Unidos no han entendido la importancia de los acontecimientos que empezaron con las negociaciones sobre las relaciones económicas de Ucrania y la Unión Europea. No obstante, Ucrania siempre ha tenido una importancia especial para Rusia. ¿Por qué? Porque la mitad del territorio ucraniano, sobre todo el este de Ucrania, hay una gran población de rusos que viven en Ucrania. Bien. Entonces, bien. Es como, está bien. A ver, una analogía lejana. En Mendoza viven 250.000 bolivianos. Sí. Por lo tanto, para el gobierno de Bolivia, Mendoza es una provincia que tiene su peso, porque ha sabido acoger y ha sabido darle trabajo y educación y salud a 250.000 bolivianos. ¿Podríamos reclamar la nacionalidad? ¿A de Bolivia? No estamos en eso, acá somos hermanos en América Latina. Kissinger lo recordábamos porque había logrado la distensión después de la Guerra Fría, en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría. Y por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero al mismo tiempo generó en América Latina todos los golpes de Estado que conocimos en la década del 70. La deuda externa también. Así, y la deuda externa. Planificada cuidadosamente. Pero en esa situación ha quedado entrampado Europa y Estados Unidos con las sanciones económicas sobre los países. Bien. ¿Sí? Y para la última, ¿qué va a hacer al interior de Ucrania el actual presidente Poroshenko? ¿Qué va a hacer con el este, con Donbass y con los otros? ¿Le va a aplicar sanciones económicas? Es como si no entendieran mucho los muchachitos, ¿no? Volver a repetir el mismo error, la misma contradicción. Claro, dice Putin, que creo que es un gran error. Las propias autoridades de Kiev aíslan a esas regiones. ¿Y cómo la van a aislar? Aplicándole sanciones económicas. Es un momento bastante loco de la humanidad. Por decirlo rápidamente, ¿no? Irracionalidad. Podría tener muchos epítetos juntos. Claro, pretender ganar la guerra o sojuzgar a los pueblos porque le das plata o le quitas la plata. Claro. ¿Cuánto tarda eso? ¿Sí? Y es un aspecto más de la violencia. Es violencia económica. Así es, señor. Que va generando otras violencias. Puedo recordar, mientras estamos comentando la vía de comunicación de mensajes de texto al 156-51-55-22. Puede recordarlo. No lo recuerde, no. Ya lo dijo. Ah, ya lo dijo. ¿Iba a hacer algún comentario, Juanjo? No, quería preguntarle cómo piensa que va a terminar todo esto. Se está replanteando un nuevo... ¿Hacia dónde va? Va hacia una nación humana universal, va hacia relación... ¿Esta situación de Rusia? No, estas situaciones se caen. Porque los gobiernos ya no tienen casi nada que ver con los pueblos. Uh-huh. Los gobiernos es como un mal gerente que pero uno digamos tiene. Que esto duraría... Va a durar. Unos meses más. Va a durar. ¿Se resuelve la semana que viene o se resuelve dentro de un año? No se resuelve la semana que viene y no se resuelve dentro de un año. Bien. Estamos en Paisajes y Miradas. Vamos a un poquito de música y volvemos. Muy buena música, muy buena música y seguimos. Yo quiero que me aclare, en un minuto, como dicen en la televisión. Voy a poner el cronómetro. ¿Cómo es eso que decíamos ahí de disciplinar, de coaccionar, manipular la situación de una manera un tanto torpe? Precisamente esto es la esencia del sistema capitalista. Te presiono porque te doy o porque no te doy. Un ejemplo, dame un ejemplo rápido. Rápido, a nivel nacional, gobiernos provinciales que no están de acuerdo con el tinte nacional no le bajan los subsidios. A nivel provincial hay municipios que reciben más y municipios que reciben menos. Y a nivel familiar a veces sucede que en la casa hay uno que gana, que tiene un ingreso, y los otros dependen de ese que tiene el ingreso. Uh-huh. Y les hace valer el dinero, uh-huh. ¿Sí? Los chantajea, los presiona. Usted se mete en cada situación, mire, tenemos poco tiempo. Pero no me pasé el minuto, Tenemos poco tiempo para seguir profundizando, porque lo que acaba de decir... Es una bomba de tiempo. Abre 20 carillas más, entonces lo vamos a tener en cuenta. Vamos a verlo, vamos a anotar y después... Tomamos nota. Lo vamos a mirar torcido, jovencito. No, porque, digamos, abre un montón de puertas eso, así es, digamos. O sea, así es. Podemos hablar de violencia económica, podemos hablar de extorsión, podemos hablar que esto no es nuevo, digamos, ¿no? Y la si extorsión nos ponemos... o el chantaje tiene que ver con formas de violencia también. Claro, por eso digo, abre un montón de puertas y no la y nos queda un poco inconcluso, digamos, si lo ponemos así, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante, porque es algunos podrían pensar, bueno, este señor lo que está diciendo es que la política está en función de los intereses de algunos grupos hegemónicos, ¿no? Y eso no sé si es verdad. No, difícil es que usted diga verdad o consecuencia, verdad o mentira. El tema es que se está revelando que el verdadero intención o la verdadera herramienta, la verdadera metodología del sistema capitalista es la violencia económica a través de el uso o el abuso el dinero. Un poco lo que eso, como a veces no se ve a nivel doméstico, claro. ¿Sí? Se toma como natural, o sea, se ha naturalizado la violencia. En ese sentido me parece que la disputa que hace la presidenta Cristina Fernández contra los fondos buitres es una linda disputa, ¿no? Digamos, pararse frente a los fondos buitres, al corazón del capitalismo, y decirle, bueno, nosotros no vamos a aceptar sus condiciones. Ha sido altamente revolucionario, no vamos a hablar de eso, pero el paso que dio Argentina contra los jetones, no diga jetones, queda mal, estamos en radio, contra los abusadores de los buitres, ¿sí? Ha sido histórico. Los abusadores buitres, porque por ahí uno dice, ¿cómo abusar a los buitres? pobre buitres, ¿no? Recién se dijo acá algo que quiero rescatarlo, tal vez no nos dé para este programa, fuera de micrófono, que están aumentando los reclamos en Argentina y en varios otros países, no porque se esté en desacuerdo con el gobierno, sino porque el ser humano se está dando cuenta que tiene derechos. La gente que antes no sabía que tiene derechos, hoy está empezando a encontrarlo. ¿Sí? No es idea mía, sino de las bellas damas que tenemos enfrente. Bueno. Pero le decimos cómo estamos sentados, de este lado los caballeros, de aquel lado las bellas damas. Como corresponde, mire. Entonces vamos a conversar con Vanessa Muñoz, que nos va a comentar sobre las cooperativas escolares. Esta es una actividad que se está realizando desde la Subsecretaría de Cooperativismo y Asociativismo, ¿es así? Tal cual, sí, y bien. La Dirección General de Escuelas. Ah, bien, y la Dirección General. Es compartido General de el programa. Bien, entonces contanos un poquito cómo se ha ido desarrollando. Estuvimos charlando hace unos meses. Sí. Y ahí empezaba un poco todo esto, ya fue para la vendimia, ¿no? Que claro. Hicieron el carro. Sí, sí, continuó, empezó en el año 2011. El programa, cuando vinimos la vez pasada, fue para invitarlos a vendimia, hicimos un carro muy muy lindo, muy entretenido. Ahora la visita es porque los quiero invitar al encuentro que vamos a hacer. Es un encuentro provincial de cooperativas escolares. Bien. Se va a hacer este martes 18 de noviembre por la mañana, de 9 a 13 horas, ahí en la explanada de la legislatura. Es el Patronato de Sarmiento, entre Patricias y España. Bien. Hemos invitado a todas las cooperativas. Te cuento que hay 64 cooperativas escolares en toda Mendoza. Muchísimo. Muchísimo. Somos segunda en el país en cantidad de cooperativas escolares. Más de 3 por departamento, sí. Un montón. Tal cual. Y además, bueno, quería comentar que me parece muy importante que Mendoza es la única provincia en Argentina que tiene una ley de fomento del cooperativismo escolar. Es muy, muy una importante. Una ley provincial. Una ley provincial. Uh-huh. Es muy muy interesante y muy bueno que ¿Y qué, en qué beneficia eso? ¿O cómo? ¿Podés contarme un poquito, más o menos? Sí, le da el apoyo para que se fomenten las escuelas. El cooperativismo escolar, hablando de una herramienta de valores. No es una cosa obligatoria, ¿no? Es algo, es una cuestión de fomento, digamos. Es una cuestión de fomento de cooperativismo. No es que todas las escuelas ahora tienen que tener cooperativas. Igual, te cuento que la ley de educación, en el artículo 90, hace muchos años atrás, está escrito que es obligatorio el enseñarse el cooperativismo en las escuelas. Sí. Y no se lleva a cabo. ¿Y la de formar cooperativas? Claro, y no se lleva a cabo. Realmente es tan voluntario. Por eso yo quiero reconocer y contar que los docentes que llevan a cabo en las cooperativas escolares aman a los niños, realmente tienen vocación de servicio, son solidarios. Es una experiencia, a ver, que no cualquier docente la realiza. O sea, es bancar que los chicos decidan solo enseñarles, orientarlos. Así que yo, felicitaciones a los docentes que realizan esta labor. La verdad que demuestran el amor que tienen a los chicos. Y bueno, y a los niños que hacen unas cosas increíbles realmente. A ver, ¿para qué sirve una cooperativa escolar así? La utilidad. A ver. Y que nos cuente qué tipo de cooperativas hay. Ah, bueno, les cuento todo del comienzo. Bueno, una cooperativa escolar, que la gente confunde cooperativa escolar con cooperadora. O sea, eso, estamos eso, hablando eso. De cosas diferentes. Bien. Una cooperativa escolar es una forma administrativa, como todos conocemos, de cooperativa de adultos, pero en un establecimiento educativo. Nosotros lo usamos, es muy importante los valores, lo educativo, lo solidario, el desarrollo intelectual, el desarrollo moral, los sentimientos, porque el chico trabaja en equipo. ¿Qué significa? Mira al otro de igual manera. Se crean lazos de amistad muy importantes. Más allá que haya cooperativas que tengan producción o no, lo importante y nuestra labor es dar una herramienta al chico para que se pueda desenvolver, bueno, y tener también, intervenir con la sociedad, porque realmente muchas cooperativas escolares que el hecho es sentirse parte de su escuela, de su aula, de su escuela, de la comunidad. ¿Y la cooperadora no hacía eso? No, la cooperadora es un órgano que está constituido por papás, por docentes o por vecinos de la escuela que hacen rifas o actividades, juntan dinero para arreglar parte del edificio, alguna cuestión solidaria. La cooperativa escolar, si bien es administrada por los chicos y, como te decía, pueden hacer alguna actividad de vender dulce o no, qué sé yo, un cine al aire libre, la parte educativa es lo principal. Nosotros nos basamos en eso, que el chico participe, que se sienta parte, que vaya a la escuela, que son todos iguales. Y además se ponen más valientes porque les enseñás a que tienen que enfrentar y bueno, hacer valer su palabra, que está buenísimo. Es revolucionario eso. Es algo, sí, fantástico. Fantástico. Van a hacer pensar a nuestros niños qué va a hacer después cuando crezcan. Mira, hicimos una actividad hace un mes, dos meses, y me dijo una maestra, me dice, mira Vanessa, esto es muy bueno porque en la escuela le enseña de sé solidario, lo anotan en el cuaderno, compartí, lo anotan en el cuaderno, pero en la cooperativa escolar lo practican. O sea, practica ser solidario, o sea, ya es parte de tu vida, lo sabes hacer. Se integran. Es integración. Pero muy bien. Y entonces, digamos, ¿cuál es la cooperativa escolar que más te gusta? ¿A dónde más veces fuiste? Todas me gustan. Hay escuelas secundarias muy, muy bonitas, hay escuelas de enseñanza especial, hay escuelas primarias, rurales, céntricas, de muy lejos, de más cerca, tenemos el Secano de la Valle, en San José, hasta Agua Escondida, en el límite de Malargüe con La Pampa. Esas cooperativas que arman los chicos, la cooperativa, ¿tiene un marco legal, jurídico? Por supuesto. Ajá. Hay un marco legal, tenemos hasta estatuto, un estatuto que es la parte, es como el diccionario, no sé, como la Biblia para los religiosos. Sí. Los chicos tienen un estatuto que ahí basan sus objetivos. Y además de esta ley que te comentaba de fomento escolar, que está fantástica. Qué fantástico, sí. Fantástico. ¿Les parece que vamos a una pausa y enseguida continuamos conversando, reflexionando sobre este tema tan apasionante que son las cooperativas y sobre todo las escolares? A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Muy buena música, estamos disfrutando en este domingo tempranito, ¿no? Que me han dicho que en la calle hace mucho calor, acá no, acá está fresquito, tenemos aire acondicionado, la estamos pasando bomba, pero en la calle había una brisa temprano, ¿no? Cuando salí de casa, pero ahora dicen que hace mucho calor y que va a ser mucho más calor. Así que vaya pensando en disfrutar del aire libre. Del aire libre. Puedo mandar un saludo a Lucio Ochoa, que sí. Hemos recibido un mensaje muy conceptuoso. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Quiere que lo lea? No. Bueno, no lo lea porque Carlos no quiere. Porque lo incluye a ustedes. No. Carlos no quiere. No, estamos los dos inmersos en ese mensaje. No, a mí me da vergüenza. Salude a la gracias. Persona. Gracias. Señor que nos escucha. Bueno, entonces estamos conversando con Vanessa, con Vanessa de las cooperativas escolares. Nos está contando cómo se ha ido desarrollando este tema y cómo ha ido avanzando políticamente también, ¿no? Porque esto tiene que haber una decisión política por parte del Estado para que se desarrolle. Claro que sí. Y también, digamos, una una conciencia cooperativista por parte de las autoridades que están en las escuelas, ¿no? Tal cual, tal cual. Siguiendo el lineamiento, bueno, nacional, provincial, es muy interesante esto que se lleva a cabo, la importancia del cooperativismo como un modo de vida, más allá de una organización económica, es un modo de vida ser cooperativista. Y bueno, en el actual proyecto nacional y popular está inmerso este cooperativismo. Digamos, un cooperativista, decías, un modo de vida, porque toda su vida es una cooperativa. No, porque es una cuestión, lo que hablamos recién, como la militancia. El cooperativismo no, a ver. Es una actitud de voluntarismo, de ayuda solidaria con la gente, agruparse con otros, ¿no? Sí, sí, sí, es el no usarse del otro. A ver, hagamos las cosas, somos todos iguales. Y es muy importante que los chicos aprendan desde niños, porque el grande es difícil que aprenda las cosas, ¿viste? Y el niño en la escuela, al practicar lo que hablamos recién con Gloria, practicarlo es diferente, ya es parte de su vida. Es parte de su vida y bueno, y queremos formar, bueno, personas de bien, esa es la idea, ¿no? Estar en ese pasito y plantar la semillita. Esa es la idea. Y además, escolarmente me imagino que puede usarse para integrar muchos contenidos escolares. Sí, tal cual. Y varios de los contenidos escolares explicados desde el cooperativismo o poniendo en práctica el cooperativismo se deben integrar mucho más fácil. Sí. Como estamos hablando también de la transversalidad de los valores, ¿sí? En cuanto a lo actitudinal, el cooperativismo es evidentemente una vía que facilita esta comprensión y esta acción, esa integración en la acción de los contenidos. Por supuesto, claro que sí. Es más, llevan unos libros muy sencillos de balance, de memoria. Ajá. Y los chicos lo hacen en un cuadernito y van llevando sus memorias. Increíble, las cuentas, ¿cómo las llevan? Las actas. Las actas también, firman todos, son recopados. Igual, bueno, quería aprovechar lo que me decía recién, realmente el gobierno provincial es muy comprometido. Bueno, justamente para el encuentro nos apoya y nos acompaña siempre el impulsor de todo esto, que es el vicegobernador Carlos Ciurca. Tenemos el acompañamiento, bueno, de siempre, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología y de la Dirección General de Escuela, bueno, que realmente es un programa muy bueno, es muy interesante y bueno, y que la idea es que siga en el tiempo, que no se corte porque se vaya Vanessa Muñoz. Chao, Vanessa, una pregunta. Sí, para el público que nos está escuchando y que has dicho que el martes a las 9 frente a la legislatura, tal cual, va a estar este evento. ¿Por qué tendría que ir yo o el ama de casa que está escuchando o el señor que está escuchando? ¿Qué vamos a encontrar ahí de significativo, de interesante que nos haga querer ir, por ejemplo? Que vayan las maestras también. Tal cual, que vaya. Claro, todo, pero me parece que no es, a ver. Porque... Las mamás y los papás. Exactamente, ¿por qué un papá tendría que ir? Porque si no es como que es algo que reforzamos que vayan los docentes porque tienen que ir. Porque ya creo que en general a la escuela se le pide muchas cosas que la sociedad tendría que hacer. Y me parece, ¿no?, que la mirada acá que se hace esto en las escuelas para que estos valores puedan llegar a la sociedad. Claro, por supuesto, que lleguen a la casa. Bueno, pero la pregunta que estábamos haciendo es, ¿por qué? Porque no tendría que ir o qué voy a encontrar ahí de interesante. Bueno, se van a divertir por lo menos. Por supuesto. No es una feria de venta de productos. Los chicos van con todo el orgullo de mostrar lo que hacen en su escuela y por sus compañeros. Es una exposición. Hay chicos que hacen radio solamente para, mira, escucha esto, para que no se peleen en el recreo, sacan el equipo de música y el micrófono y hacen radio en la escuela para que baje la violencia en el recreo. Claro. Y vos decís, ¿qué cosa? ¿Viste? Y el niño tal vez deja de jugar. Para estar preocupado por el otro. Y vos decís, bueno, qué bueno. O sea, y esto lo hace el cooperativismo. Y hay muchas otras cosas más que hacen los chicos. Tienen bibliotecas públicas, escolares. La comunidad, si viste que hay zonas rurales que no tenés cine cerca. Con el cañón multimedia. A ver, proyectan en la pared afuera de la escuela. Qué bonito. Sí, el vecino que no conoce el cine, lo invitas ahí, lo hacen los chicos de la cooperativa, de primaria, de los primeros años del secundario. Vos decís, mira qué bueno. Están mostrando una preocupación por el otro, por generar otras formas de inclusión. Es una forma de incluir también. Sí, y también quería comentar que en la Municipalidad de Las Heras, la concejal Verónica Valverde, incluye el programa de cooperativas escolares en un programa que se llama Niños por la Paz. Bien. Es contra la no violencia en las escuelas. O sea, poner el programa como una herramienta contra la violencia. Me pareció reinteresante, me pareció muy, muy bueno cómo se incluye, ¿no? ¿Cómo se incluye? Repetime un poquito dónde se está. En la Muni de Las Heras, es un proyecto. En la Municipalidad de Las Heras. Para todas las escuelas de Las Heras. Claro, es un proyecto municipal, no sé bien, no quiero hablar. Sin saber, tenemos que llamarle a la concejal simpática, más buena, la Vero, y que ella incluya el programa porque ella, bueno, conoce cooperativismo y justamente me acompaña a las escuelas y conoce un poco. Trabajan un poco juntas en este proyecto, ¿no? Sí, es muy bueno. Con mucha otra gente más también que le gusta esto del cooperativismo porque lo siente y te llega a emocionar. La verdad que te llega a emocionar. Y yo quería comentar que este día martes nos va a visitar la presidenta de la Fundación Banco Provincia, que es la señora Karina Rabolini. Bueno, justamente está visitando y ese día va a acompañar a los chicos, bueno, justamente sumándose a esto tan interesante que es el cooperativismo en las escuelas. Uh-huh. Que en otras provincias no se ve. Está bien. No se ve. Así ¿Es por que alguna, se alguna actividad de, que tiene que ver solamente con este evento, de su fundación y eso? No, ella viene a conocer, bueno, a visitarnos, a saludar a los chicos. Se va a hacer parte, bueno, de esta gran movida. La verdad es que va a ser una movida muy grande. Va a ser muy grande, va a haber muchos chicos, esperamos que haya entre 400 y 500 niños. Muchas docentes, directoras. Y bueno, va a haber hasta un algodonero que los algodona a los chicos, nada. Va a estar fantástico, no se lo pueden perder. Algodonero. El que hace los algodones de azúcar. Qué rico que son los algodones sí, de azúcar. Y se lo regala a los niños de la cooperativa. Se lo regala a los niños de la cooperativa. A veces, mirá el hombre. Claro. O sea, todo se va sumando. Es como una. Está muy mimetizado con ese. Con esa cosa de que. Del cooperativismo escolar. Tal cual. Muy bueno, che, muy bueno. Y decime, tengo una pregunta así. Sí. Cuando vos empezaste a trabajar en este espacio de cooperativismo, ¿lo hiciste porque dijiste, bueno, es lo que me toca o tenías un interés personal o un interés, o te sorprendió la actividad? Me gustó el desafío porque sabía que no había cooperativas escolares, si bien había unas poquitas que Sanco las apadrinó, había 5 cooperativas hace varios años atrás que siguen funcionando estas escuelas. Me pareció interesante el desafío y aparte soy una militante y hago actividades sociales con la gente y me siento comprometida. Me siento comprometida con la sociedad. Bien. Pareció un desafío, bueno, y me puse la camiseta y dije, bueno, vamos para adelante. Muy interesante. ¿Y desde cuándo sos militante? Desde siempre, desde... Desde la cuna. Desde la cuna. De abuelos peronistas, de mamá peronista y la hija peronista. Qué bien, ¿no? Tus padres te influyeron para que vos... Sí, la tarea social. La tarea social. El compromiso con la gente. Sí, es eso, ¿viste? Qué lo bonito. Sentí. Ay, se ve porque acá está la mamá y reforzando. Acompañando, ¿no? Acompañando. Muy bien. Y esos son modelos de vida, ¿no? Son formas de vida que los sentís, ¿viste? Que los vas sintiendo y lo vas incorporando, porque sí. Se puede declamar mucho, pero lo que realmente convence es cuando te va formando la acción que Por llevan supuesto. Los papás adelante. Claro, si ves un papá comprometido. Claro, sí, sí. Es coherente, eso es aparte coherente. El hecho de que en tu casa, en mi casa, por ejemplo, van muchas personas, por lo que sea, y te preguntan, y yo me siento bien, o que le ayudes en un trámite, que le ayudes con esto, o que esté un rato. Es muy interesante eso, es el tiempo de uno que lo entrega. ¿Tenés hijos, no? Sí, tengo 4 hijos. Ah, bien. Y también el año pasado me gané el premio de joven destacada. Claro. Del CEM, así que, y ahora estuve de jurado. Así que bueno, muy bueno, me siento muy contenta con todos estos logros y voy por más. Logros de los militantes, ¿no? Y la gente que se esfuerza, trabaja para los demás, con los demás. Muy muy bueno lo que nos estás contando. La verdad que es todo una militante, ¿no? Una militante. Podemos recordar la vía de comunicación por si le quieren mandar un mensaje a Vanessa. 156-51-55-22. Bien. Usted sabe que viene Urribarri. ¿Conoce Urribarri? ¿Va a estar en Mendoza? Va a estar en Mendoza. Sí, hoy a las 20 va a haber una actividad Sí. Va a ser una actividad en Los Pinos, ahí en Chacragoria, en un lugar. Así que una charlita ahí con algunos militantes. Y se está preparando el Día del Militante en San Martín. Sobre todo uno de los partidos mayoritarios de acá de la provincia de Mendoza está organizando el Día del Militante. Sí, tenemos un mensaje de texto. Otro mensaje, muy interesante el programa. Los escucho los domingos mientras salgo a caminar y es una compañía agradable y pensante. Muchas gracias, Nidia. Muy bien. Y eso gracias, de salir Nidia. A caminar con la radio debe tener un cable larguísimo. Exactamente, exactamente. Pero llegó la tecnología, don Bujo. Quiero hacer una denuncia. Usted conoce el programa porque alguna vez hizo su aporte al programa Latinocracia. ¿Ah, sí? Latinocracia estaba en Radio Universidad. Cambió el gobierno, el tinte del gobierno es radical. Ahora el gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo. Y una de las primeras cosas que hizo en el SICUN y en la radio de la universidad es levantar este programa que ya llevaba como 3 años. Marcelo Zamponar, que es el conductor del programa, marcadamente es partidario de este modelo que ha impuesto Cristina, y no le gustó a las nuevas autoridades, así que han levantado el programa. Lo comentamos porque además colaborábamos de vez en cuando en el programa también con alguna columna internacional, pero fue, la censura absoluta, jetona, como son los gobiernos antiguos, ¿no es cierto? Esa forma de ver de cierto radicalismo. Hay que decirlo con todas las palabras y todas las letras. Trato, si quiere le pongo la mayúscula, Control Shift. Jetones, eso no se hace porque es no, igual bueno, que las sanciones económicas. Sabemos que entonces, ahí sabemos que, recordar, sabemos que la, lo, los, digamos, la oposición al proyecto nacional y popular tiene esa característica y va a ir censurando y en la medida que vaya que tome el poder va a dejar sin derechos a los ciudadanos, así lo decimos suavemente. Por ejemplo, político-ficción. Si este señor que vende facturas acá cerquita, ¿cómo se llama? Tiene una esquina que vende tortas y facturas, que fue vicepresidente del país. No sé. ¿Cómo se llama? No tengo idea. El que fue vicepresidente de Cristina. ¿Qué le parece si escuchamos música? Bueno. Así le corto un poco. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas, nos gasta una broma y nos despierta. Así es, de vez en cuando la vida nos gasta una broma, nos dice alguna cosa, siempre la vida nos está dando algún motivo por qué vivirla. Así es, así es. Y aquí estamos en Paisajes y Miradas. Nosotros tratamos de dar una visión, un paisaje sobre distintos temas. Y cuando decimos paisajes, nos incluimos. Estamos hablando de cómo miramos esa situación o ese tema. Y a eso le agregamos las distintas miradas que tiene de los cada amigos uno, que nos llaman. Y acá han llegado varios mensajes al... Lo repito el número, 156, 51, 55, 22. Voy a leer uno de ellos. Buen día. Es vergonzoso lo que pasa en la universidad. Es de un fascismo visceral. Su programa es sensacional, amigos. Viva Evo. Acá se... Viva Eve, viva Eva. Daniel Ríos. ¿Sí? Ese es uno de los mensajes. Otro que vamos a leer. Muy buen trabajo, un abrazo, Jessica Araneda. Están llegando mensajes al 156, 51, 55, 22. Acá también nos acaloramos un poco. Muchas gracias a los amigos. Después les pagamos el café, porque claro, siempre le decimos, manda mensajes, después te pagamos un café. Esto no han sido amigos. Esto es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Que uno puede... puede arreglar algunas ¿Cómo cosas. ¿Cómo compramos mensajes? Claro. Pagamos con café. Bueno, vamos a escuchar a Gloria, que nos va a hacer reflexionar. A ver, Gloria, ¿con qué venimos hoy domingo? Pero, por favor, no mucho, porque hoy es domingo. Vamos a continuar con el tema de los principios de acción válida. Y este sobre todo trata el tema de los bandos. ¿Alguna vez nos hemos reconocido en algún bando? Obvio. ¿Podemos obvio, poner ejemplos? Obvio que sí, yo soy hincha de Boca o de Cruz. Boca y River, ¿qué otro bando? De izquierda. Soy de izquierda. De derecha. Peronista radical. No, yo soy de izquierda. No sé, si alguien es de derecha acá, no sé, yo soy de izquierda. Bueno. El principio de negación de los opuestos. Bien. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. ¿Qué es lo que se explica con esto? Aquí no se explica que haya que abandonar todo bando. Lo que se sugiere es considerar la posición en que uno se encuentra como resultado de factores ajenos a la propia elección. ¿Por qué estoy en un bando? Porque parece ser que desde que nazco la situación me pone en bandos. Entonces, a veces en estos bandos estoy por factores que no tienen que ver con la elección mía, factores educacionales, de ambiente, de condiciones económicas, etcétera, etcétera. El considerar de este modo el tema de los bandos hace retroceder el fanatismo, al tiempo que permite comprender los bandos o las posiciones que asumen otras personas. ¿Y para qué nos servirá esto? Primero, para que no me lo crea, este del tema de los bandos, que a veces nos lleva a generar violencia contra el otro o contra uno mismo. Y evidentemente esta forma de considerar el problema de los bandos contribuye a la libertad de la mente y tiende un puente fraterno hacia las demás personas. Aún y sobre todo, cuando estas personas tengan ideas que no coinciden con mis ideas o aparentemente se opongan a ellas. Claramente resulta agradable y fácil ver esto con quienes sentimos una corriente de afecto, pero ¿qué ocurre con aquellos más lejanos a quienes la vida o las circunstancias nos enfrentaron? Las situaciones pueden ser variadas y nos afectan en toda nuestra gama de relación. Este principio, al tiempo que reconoce la falta de libertad en las situaciones que uno no ha construido, afirma la libertad para negar las oposiciones si son parte de las mismas situaciones. A ver, ¿cómo lo podemos explicar? En otras palabras, yo no he decidido ser alto, bajo, gordo, hombre, mujer, de River, de Boca, aunque parezca, ¿sí? Y si esta condición está acompañada de oposiciones a otros, que tampoco, y acá es lo más importante, tampoco eligieron su bando, tengo libertad para negar esa oposición. Yo no inventé a los ricos, no inventé a los pobres, a los gordos, a los flacos. Por lo tanto, niego toda oposición que no me permita ver lo humano del otro y que me haga fanatizarme tanto que pueda cosificarlo. Por supuesto que no elijo los bandos, pero sí elijo qué hago con esta oposición. Sí elijo qué actitud voy a asumir con ellos, cómo voy a manejar esto. Porque puedo seguir y profundizar en este tema de los bandos, encarnizarme y demonizar al otro, y cosificarlo, y negarle la intencionalidad, y puedo llevarlo a la N potencia. Vemos que muchos oscurantismos, mucha violencia ha partido de esto, del tema de los bandos, de ir negando la intencionalidad del otro. ¿Y cómo podemos hacer para que esto nos sirva como trabajo interno, como para ir reflexionando? Porque si yo simplemente lo escucho y no lo puedo mirar con mi vida y no lo puedo llevar a lo cotidiano, me queda como palabra hueca. Entonces acá para esto proponemos tres simples juegos, ejercicios. El primero es observar en la propia vida situaciones donde el tema de los bandos me ha enfrentado con otras personas. Y seguramente encontraremos varios ejemplos. La segunda propuesta es elegir alguna situación de enfrentamiento por bandos y analizarlo a la luz de una acción basada en la comprensión, donde yo entienda, ¿sí?, que no he elegido ningún bando. Y el tercero es este donde realmente integro, como decía Vanessa, es en la acción. Tratar de explicar a otros cómo sería este principio y la soltada y libertad que da traspasar este tema de los bandos. O sea que esa sería la propuesta de este domingo, como para ir terminando el programa y agradecerle a los amigos que nos hayan acompañado. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Muy bueno, ¿eh? Da para pensar. Y tenemos mensajes. El último para irnos dice, es de Ceci de la Cera. Hola compañeros, soy ex alumna de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de corazón, y cuando mencionaron al nuevo gobierno de la universidad me dan ganas de llorar. Es lamentable lo que están haciendo con la Facultad de Educación. Bueno, siguen llegando otros mensajes, pero no nos da tiempo. Sí, hay uno que preguntaba qué es la izquierda y la derecha en la Argentina, que eso se lo vamos a responder en un programa especialmente sobre esos temas. Bueno, agradecemos antes de irnos, yo creo que hay que agradecer este feedback que hay con los mensajes. Y sí, sí, yo no sé si es tan importante agradecerlo. Está bueno que la gente se manifieste en todo momento. Yo soy un poco escéptico de eso, porque siempre la gente se manifiesta cuando hay lío, ¿no? Cuando hay, nunca se manifiesta para decir vamos a hacer algo por otro. Y además nos sale muy caro un café. ¿Cuántos cafés vamos a pagar? No. Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer para nosotros. Bueno, muchas gracias a usted por el espacio. Muchísimas gracias, Juanjo, de verdad. Gracias. Lo espero. Está entrando también un mensaje por el cooperativismo en la escuela. Si me permiten, tenemos un segundo. Bueno, alguien que estuvo en la comisión de graduados de la universidad, porque ama la universidad, y dice, tiene compromiso con la educación pública. No quise ser cómplice del desastre, pero sigue dando pelea. Me parece muy interesante la propuesta del cooperativismo en la escuela. Bueno, lo esperamos entonces el martes. ¿El martes ¿dónde? En la esplanada de la legislatura, peatonal Sarmiento entre Patricias y España, a partir de las 9 hasta las 13. Todos invitados. No Fantástico. Se lo pueden perder. El martes, a las todos 9. Allá. Muy sí. bien, ahí bueno, estaremos. Bueno, será hasta el próximo bien. Domingo a las 9 horas por la radio pública. De Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores, en Avenida Semana Santa, en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de negro.